Vamos a saludar a Adriana García, la Dale. intendenta de Winifred. Adriana, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, te consultamos en principio por la novedad de que los trabajadores o trabajadoras quizá del correo no han sido despedidos. En principio, esta es la novedad que Sí, tenemos. aquí, mira, acá había un empleado en el correo que vino acá a Winifreda en el año 2002, creo que fue. Y sí, ahora fue despedido y se Despedido. va a cerrar se va a cerrar el correo. ¿Y qué función Esa es la novedad. social y comercial y de todo tipo implica el correo en Winifreda? Mira, el correo es un ícono en una localidad como el ferrocarril, la escuela, la policía, el hospital. Son los lugares que tenés que te hacen, que digamos, que hacen a una comunidad que tengamos comunicación, que tengamos una identidad. Por ejemplo, el correo hoy distribuye mucha cantidad de paquetes porque, bueno, hay mucha compra online que se hace, entonces, bueno, se compra de esa manera, pero además todo lo que son timbrados, un envío de una carta documento, documentaciones, cartas certificadas, todo ese tipo de cosas también las hace el correo. Tanto lo que te llega como lo que se envía desde distintas entidades, profesionales que tengan que hacer despachos. Así que tiene una función importante. Yo aquí al empleado del correo lo veíamos trabajar todo el día en la distribución de todas estas cosas y atendiendo en horarios también la oficina. Él mismo hacía todo el trabajo, tanto externo como el trabajo de la oficina. Así que bueno, es lamentable que nos haya pasado esto y nos deja sin comunicación de este tipo, con la recepción también de cartas o de paquetes desde distintas localidades del país, de donde vos necesites comunicarte. Son las cosas que hicieron a la Argentina un país federal, donde, bueno, en cada lugar que estemos tenemos la posibilidad de comunicarnos y tenemos determinados servicios. Esto es algo que habrá que buscar la manera de que no se pierda, porque, bueno, no es fácil reemplazarlo por alguien que viene y trae paquetes, los deja en un comercio, en un lugar, te dejo acá el tuyo, el del vecino, el del otro vecino. Bueno, no tiene nada que ver con eso. Esto es un lugar que está institucionalizado, que está desde hace muchos años, que nosotros sabemos que las cosas están ahí, que tiene un horario de atención que jamás cambia, o una distribución que se hace puerta a puerta, y si vos no estás, se lo lleva de vuelta, te lo vuelve a traer. Es diferente, es totalmente distinto. Adriana, buen día. Juan de Pion te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál fue la reacción de la localidad, de la gente de la localidad cuando se enteró de esto? Si ha podido ver algún tipo de reacción. Mira, la reacción fue de un, creo que fue una reacción de darse cuenta, de pensar que, bueno, que el correo no es un lugar más, un lugar importante, es un lugar que por todo esto que te digo, tiene mucha importancia, entonces, bueno, no es un lugar menor. Creo que no le gustó a la gente, estoy segura de eso, que a nadie le hizo gracia. Además, bueno, ver una persona que esté muy integrada en la comunidad, que vive aquí con su familia, pierda su trabajo, un trabajo que hacía bien, que la verdad que hacía bien, está siempre, no, a nadie le hizo gracia, creo que ya nadie lo festeja eso, ¿no? ¿Y ahora cómo sería? ¿Pasaría un viajante o un privado? ¿Vendría a la ciudad de Santa Rosa y Mira, llevaría? no sé qué será la idea, porque bueno, lo único que a él le han transmitido es que bueno, que se va a cerrar el correo y que tiene, bueno, eso es todo, que no tiene más el trabajo. Yo supongo que tendrán la idea de privatizarlo y que, bueno, que te vayas a buscar los paquetes a Santa Rosa. Claro. Ya está, claro, sí, creo sí, que sí. Va a ser así. Y si no, bueno, algún negocio acá que lo quiera tener, que no es lo mismo, sin menospreciar a ningún negocio, ninguna de la localidad, que lo quiera agarrar, por supuesto que perdés la fuente de trabajo, que no va a ser lo mismo, y bueno, y no sé, en el caso de lo que son estampillas, lo que es mandar una carta documento, todas esas cosas, habrá que ir a mandarla a otro lado. Uh-huh. Vamos a buscar la manera de que esto esté más institucionalizado. Yo creo que nadie va a volver atrás en este desguace del Estado, no creo que nadie vuelva atrás, y bueno, es muy lamentable, es muy triste, porque los que tenemos que vivir en el interior, que tenemos que vivir o que nos gusta vivir acá, porque la verdad que es un lindo lugar, vemos como lo vamos a ver en todo este tiempo, que este proyecto donde las cosas son, en donde los números directos cierran, donde no se cuenta ninguna cuestión indirecta, ningún beneficio, nada más que un beneficio como si el Estado fuera una empresa, bueno, no vamos a tener nada, porque nada es rentable en el interior, no es rentable nada, no es rentable hacer cloacas, no es rentable asfaltar, no es rentable hacer cordón cuneta, porque por cuadra tenés 4 o 5 vecinos para cobrarle. No es la ciudad de Buenos Aires donde viven no sé cuántos frentistas en una cuadra, porque tenés edificios de propiedad horizontal donde es diferente. Bueno, esto... Sí. Si se mira todo con esa mirada, no estás mirando la realidad, se lo está mirando de un solo lado, con una insensibilidad social, con una falta de interés en tu país y en la realidad que es tu país, en cómo estamos, cómo somos, que somos infinidad de poblaciones muy chicas, que si vos le vas sacando todas estas cosas, vamos quedando cada vez más desprotegidos y van desapareciendo. Y Adriana, te pregunto ya desde una mirada política y más allá de este episodio puntual del correo, esto es una política general, ¿cómo crees que la van a seguir sufriendo los pueblos como el pampeano? Y si percibís en tu localidad que estas formas todavía tienen cierto respaldo popular, esta idea de hay que darle tiempo, otra no hay... ¿Lo sentís cotidianamente eso en Winifreda, por ejemplo? Sí, mirá, creo que hay una expectativa sobre el gobierno todavía, o está, o en buena hora sería que continúe esta expectativa, más allá que no es de mi signo político, porque... uno quiere que la gente esté bien, que haya un bienestar. Pero hay un silencio. Uh-huh. Creo que hay un silencio donde no se dice nada, porque, bueno, evidentemente la gente quería un cambio, por eso votó por un cambio, lo que dudo que fuera este cambio. Eso creo que es la duda, pero bueno, me parece que hay que dejar también que las cosas sigan funcionando hasta no sé dónde, porque, bueno, todo el aumento de tarifas, todo la caída de los ingresos, eso afecta directamente a todos los trabajadores y a toda la clase media. Nosotros aquí en esta localidad todos somos ese sector. Claro. Vamos a ver hasta dónde se continúa. Hay algunos comercios que cierran. Aquí todos los comercios son pequeños, son medianos. Algunos tienen algunos empleados. Vamos a ver cómo sigue, porque en esta inmovilidad económica que hay, bueno, en una empresa privada nadie va a tener empleados si pierde, lo cual es lógico y es entendible. Entonces, bueno... yo dudo sinceramente que la gente haya votado por este tipo de cambio. Creo que hubo una desilusión, una bronca, frustración con la política, con con los gobiernos anteriores, con todas las cosas que han pasado, con algunos excesos, con abusos, con cosas, y creo que ahora esto de ni mirar y hago un achicamiento para que cierre un número y que diga que tengo un superávit y que no tengo inflación, pero no tengo inflación a costa de hacer un parate económico que no se mueve nada, claro, no se vende nada, no hay aumento de precios, no hay nada, pero hay una economía que está inactiva y yo me pregunto hasta cuándo se puede seguir así. Uh-huh. Sí, tal cual. Vivimos una cosa parecida en los años, en la década del 90, sí, pero donde se hizo también sí. toda una venta de empresas estatales para... porque, bueno, el Estado era ineficiente y toda esa gente se quedó en la calle. Primero la indemnizaron, un tiempo estuvieron bien, se llenó de maxiquioscos, que en esa época se usaba. Claro. Había tres negocios que eran de moda. Kiosco, parripollo y cancha de padle. Maxiquiosco. Venta de productos de limpieza, sí. también había por todos los lados. Eso era mucho lo que existía, los videoclubs. Claro. Pero después, claro, no había tampoco a quién venderle esas cosas. Y muchas cosas de las que se pierden en esta cuestión de no prestar atención a cómo funciona tu país. Por ejemplo, perdimos el ferrocarril. Claro, y sí, nunca sí. nadie se ocupó después de volver a tener, realmente de tener una política con los trenes y de que volviésemos a tener el ferrocarril. En un país... que tiene tanta producción exportadora, no tener tren y llevar las cosas en camión, es un disparate. Mm. Es un disparate, eso es la verdad. Y bueno, eso lo perdimos. Y hoy se paga un flete de camión hasta determinados lugares a donde hay tren, pero al productor le cobran el flete de camión hasta el puerto. Ese descuento se lo queda a alguien ahí en el camino, pero más barato que es el tren. Bueno, esas cosas, la verdad, nunca nadie más las miró. Nadie. Sí, es lo que venimos... Cosas que se pierden y que después no las recuperan. No se recuperan. Y todo entonces, lo que... Entonces lo del correo creo que hay que buscar la manera que institucionalmente no se pierda. Porque además... Porque después va a ser lo que sigue y lo que sigue y no en nada. El caso del correo es más paradigmático todavía porque fue algo que efectivamente se perdió, como vos relatás, en los 90 y eso en ese caso puntual sí se recuperó en el gobierno de Néstor Kirchner el sí. correo para el Estado sí, Nacional sí. Y todo lo que eso implica no solo como decisión soberana sino de redes llegando al último de los pueblos del país. Cuando digo el último es lo mismo que claro. el primero, quiero decir, pero todos tenemos esta sensación. Y hasta el más chiquitito, el más lejano, todos. En fin, Adriana, muchas gracias. Bueno, más vale por el contacto. Gracias. Y seguiremos hablando. Buenos días. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Dale. Buenos días. Gracias. Adriana García, intendenta de Winifreda, donde el correo cierra. Es lo que está pasando en toda La Pampa. Estaba repasando. Ya echaron 8 empleados en total, pero hay 20 que aceptaron los retiros voluntarios, lo que significa desmantelar el sistema de correo en el interior. Mirá, esto afecta, ya está el correo o cerrando o por cerrar en Telén, en Bernasconi, en Rolón, en Miguel Riglos, en El Pachiri, en Winifreda, como hablábamos, en Bernardo Larrudé, en Rancul, en Hilario Lagos y en Embajador Martini. ¿Y qué va a pasar con todos esos lugares? Estoy pensando porque, la foto de la sede del correo argentino la tenemos en todo el país, como vos decías, hasta en lugares remotos. Hasta en lugares donde, por ejemplo, para ir a votar tienen que ir con mulas. Digo, ¿qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con todas las urnas que tengan que retirarse? ¿Qué empleados van a ir a buscarlo? ¿Quién va a ser que va a hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque me acordé que en las últimas elecciones hubo una publicidad del Correo Argentino que mostraban cómo en el norte argentino, ¿no? En la quebrada de Humahuaca, había lugares que tenían que llegar, que tenían que ir con mulas. Sí. ¿No? ¿Cómo van a ser ahora para las próximas elecciones? ¿Quién va a ir a esos lugares? ¿Qué empleado? Vamos a ver. ¿O se les va a ocurrir alguna cosa donde... Elon Musk. Sí, buenísimo. Claro, vamos a poner una computadora. Un voto digital. Claro. Pero ¿cómo así? O sea, ahí te volvés a lo mismo. O sea, ¿cómo haces en esos lugares donde no llega internet, donde no llega ningún tipo de tecnología, para que Elon Musk te ponga un botoncito para que vos sepas a quién votar?